compañeros, seamos optimistas. Nos acompaña nuestro ideal, que es nuestra fuerza. ¡Ánimo y adelante! Al fascismo no se le discute, sino que se le destruye, porque el fascismo y el capitalismo son una misma cosa. Aupa Peña, estáis en Irola Irratia y esto es Collapse FM, un lunes más. Esta semana vamos a hacer un programazo aquí en Collapse FM. Vamos a poner unos grupos que mezclan post-rock, post-metal y todo de una forma muy progresiva. Y será un programa un poco diferente porque será bastante más musical. Y antes de todo eso, repasaremos la agenda, como siempre. Empezamos ya con la agenda, con una agenda bastante repletita esta semana, y empezamos por el jueves día 31, en el que tenemos en la Esquena de Bilbo a las 9 de la noche y gratis, que me parece bastante raro para ser en la Esquena, no sé si será correcto esto, pero estarán tocando Buffalo Summer con su rock setentero desde Gales y Holly Brandy con su hard rock desde Bilbo. Y ese mismo día, en la sala Jimmy Jazz, 8 de la tarde, 18 anticipado y 22 en taquilla, la mítica banda de Greencore, Napalm Death, desde Birmingham, con Chill Drain desde Gasteiz y Infest desde Bayona. Todo bastante Greencore y metalero ese día. Y en el bar Bukowski de Donosti, a las 8 y media de la tarde, 6 anticipado y 8 en taquilla, la banda White Mystery con su rock and roll desde Chicago. Al día siguiente, también en Donosti, en el Doca Canfea Anchoquia, esta vez a las 8 y media de la tarde, 5 euritos, Cohen y Yao, una demostración de post-hardcore total. Y en el Café Anchoqui de Bilbo, 10 de la noche, 12 anticipado y 15 en taquilla, la banda Radio Moscow con su rock setentero y psicodélico desde Iowa, un bolazo, muy recomendable. Y en el Gasteche Puchusulo de Sarauch, el viernes 1 estamos diciendo, 9 de la noche, 4 euros, Tempesta con su Trash Punk desde Valencia, Colapso con su Crust Green desde Beasain, que no tienen nada que ver con este programa, pero compartimos nombre, y Metralleta con su Power Violence desde Sarauch. Y en la Errico Taberna de Balmaseda, a las 9 y media de la noche y gratis, dos grupazos de aquí de Bilbo, Cordura con su rock emotivo, digamos, y Señores con su emo noventero también. Al día siguiente, el sábado día 2, en el Gasteche Dundo, a las 9 de la noche por 5 euros, Teething con su cruz metalizado desde Madrid y Despeñaperros con su cruz Sludge desde Guecho. Y el sábado también, en la casita de Irún, a las 9 y media de la noche, Cohen, Yao y esta vez con Anger, que hacen post-hardcore también desde Arrasate. tried to call. Rise above, we're gonna rise above. Make this score what we say. Y el domingo también sigue habiendo bolos. Hay un bolazo en el Bar Lebukowski de Donosti, 8 de la noche, 10 euros. Radio Moscow, que están de gira por Europa. Y con Eriz Gato Pardo, que creo que es el guitarrista de Positiva, no estoy seguro, pero creo que es así. Será él en solitario. La verdad es que he hecho en falta yo en Bilbao algún otro artista. No sé por qué tocan Radio Moscow solos. Pero bueno, este bolazo del Bukowski el domingo va a ser buenísimo, os lo aseguro. Bueno, terminada la agenda, ya vamos entrando poco a poco aquí en materia. Y, bueno, teníamos que felicitar desde aquí al Puchuzulo de Sarauch y, bueno, a toda la gente que ha participado y que ha conseguido que el Defenestre Fest se haya llevado a cabo y haya sido semejante éxito. Desde aquí les mandamos todas nuestras gracias. También les podemos dar las gracias por el programa que vamos a hacer hoy. No sería posible si no fuera porque estamos reventados todavía desde el Defenestre. Y vamos a hacer, como he dicho antes, un programa que mezcla un poco el post-rock, el post-metal y la progresividad. Esta música que es una música maestra encargada de crear atmósferas y unos ritmos que te hacen viajar totalmente. Y para los que no sepáis de qué estoy hablando, vamos a empezar escuchando un grupo que es Marasme, que viene desde Mallorca, se crea en 2008 y en 2010 sacan su primer disco. Y no sé si ahora están grabando algo nuevo, porque en su Bandcamp tiene un par de temas ahí colgados. No sé si serán singles o de alguna compilación, no lo sé. Entonces vamos a escuchar de su único disco hasta el momento, Mirroir, del 2010, el tema Messenger. Ahí va. Ahí estaba este grupazo, Marasme, que significa en no sé qué idioma es, supongo que catalán, y en castellano significa suspensión, paralización e inmovilidad en lo moral o físico. La verdad es que describe bastante bien lo que es su música, que te quedas ahí en stand-by escuchando hasta que termina por romperte el tema. Y vamos a escuchar a otros maestros en esto, que son Kerreta, un grupo desde Holanda, que se forma, pues no sé cuándo, pero hace bastante poco, porque en 2009 sacan su primer disco, que es el Villager, y en 2011 han sacado otro disco que yo todavía no he escuchado, que es el San Silo, que supongo que será bastante bueno también, porque a mí estos tíos me impresionaron muchísimo en este disco, en el Villager, mezclando post-rock y post-metal, mezclándolo muy bien, porque hay muchos grupos que mezclan post-rock y post-metal, pero no aportan absolutamente nada nuevo a la escena de esa música. Y yo creo que estos tíos lo han conseguido totalmente, han conseguido hacerse un nombre, o por lo menos para mí. Y pues eso, sin más, vamos a poner el tema Maven Fade de su disco Villager. Ahí va. We'll be right back. Ahí estaba este temazo de los holandeses Kerreta, que también le meten mucha progresividad a sus temas, que es un poco también de lo que va el programa hoy, no solo de post-rock y post-metal. Y ahora vamos a escuchar a otros maestros. La verdad es que hoy solo he traído maestros de este arte. Y vamos a escuchar un tema de la banda Acre, de Toulouse, que en castellano significa ancla. Y es un grupo que se forma hace 2 años, en el 2010, y para finales de 2011 sacan su único disco, que es Nacre. Y vamos a escuchar el tema que abre el disco, que es un temazo y se llama Monotype. Ahí va. We'll be right back. estaba este temazo de Ancre, que espero que siga trabajando tan duro como hasta ahora y vuelva a sacar más y más discos tan buenos como este. Y ahora vamos con una banda de Barcelona que se llama OM, H-O-M, y esta banda se crea en 2009 y lo que tiene de curioso esta banda es que todos los miembros de esta banda vienen de grupos crust, anteriormente habían tocado todos en grupos crust y eso se nota muchísimo en estos temas y ya aparte de la influencia más post-metalera y tal, pues se notan aquí vertientes más punkis, más crustis y le da al grupo un punto muy bueno, la verdad. Y en el 2011 sacan un EP que se llama La tomba de Fórgides o Fórgides, entre los que está Radix Records en la edición y tal. Y vamos a escuchar un temazo que se llama En una plaza. A ver qué os parece. Ahí estaba OM con este temazo. Y vamos a dejar el panorama nacional, porque la verdad es que a nivel estatal hay muy pocos grupos de este estilo que lo hagan bien. Y vamos ahora a Alemania, que es como la cuna de este sonido en Europa, diría yo, donde todos los grupos gallegos y así, de Krust y tal, tienen muchísimo éxito. Y vamos con un grupazo que se llama Amber, y este sí que es nuevo, porque se creó en el 2011 y han sacado el disco en el 2012, un disco homónimo. Y lo curioso de este grupo es que me he dado cuenta, buscando información sobre ellos, que canta una chica. Y me he enterado eso cuando lo he leído, porque escuchando los temas cualquiera lo diría. Y os voy a dejar con su temazo Long Walk Home. Ahí va. estaba la larga andadura a casa de Amber, temazo Long Walk Home, y ahora seguimos en Alemania para escuchar otro grupazo, esta vez Tefra, un grupo un poco más post-metalero quizás, pero sigue encajando en la filosofía de post-rock y progresividad también, y un grupo que se ha separado ya, pero ha estado muchos años, yo pensaba que bastante menos, pero llevaba desde el 2003 tocando y tienen una demo, tres discos y un split, y yo solo tenía este disco, pensaba que era una banda nueva, pero hasta aquí todos aprendemos en Collapse FM. Y vamos a escuchar de su último disco, el del 2011, llamado Temple. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, que se llama Ghost, y espero que os guste. We'll be right back. Ahí estaban los alemanes Tefra, que han gustado muchísimo al público por aquí. Y ahora vamos a escuchar, ya para despedirnos, un temazo de la banda Morne, que son de Boston, una cuna de grandes artistas de este género, como puede ser Isis, por ejemplo. Y es una banda que lleva bastante tiempo también en esto, lleva desde el 2005 tocando. Y del 2005 al 2009 tuvieron una primera etapilla, pues, como de acople, digamos, sacaron una demo y estuvieron ahí consolidando la banda. Y ya en el 2009 sacaron el primer disco, que es el Untold Weight, que tiene unos toques bastante más crustis también, porque también había gente que venía del crust en esta banda. Y en el 2011 sacan el disco Asylum, que es donde desarrollan, dicho por ellos, el sonido que buscaban. Y vamos a poner un temazo que se llama Nothing to Remain, pero que no va a poder sonar entero ahora en directo, porque ya se nos acaba la hora, ya que dura 10 minutos este tema, pero lo podréis escuchar entero en nuestro blog, ya que colgamos ahí todos los programas, que es colectivocolapso.blogspot.com. O si no, también en la página de La Irola, que es sindominio.net/irola. Y ya sin más, nos despedimos y os dejo con este temazo de Morne, Nothing to Remain. Agur.